Muy buenas tardes, bienvenidos a los servicios informativos en Radio Expres Cadena COPE. Es la una en punto de este jueves 6 de agosto de 2009. Desde el pasado martes, con motivo de los actos de conmemoración del 112 aniversario del descubrimiento de la Dama, se encuentra operativo el dispositivo de seguridad elaborado por el Ayuntamiento para las fiestas de agosto, el cual se mantendrá hasta el próximo día 16. Alrededor de 370 personas, entre policías locales, Cruz Roja, DIA y funcionarios, velarán porque las celebraciones transcurran con la mayor normalidad, contando además con la colaboración de bomberos, Guardia Civil y Policía Nacional. Emilio Martínez, concejal de Seguridad. El dispositivo nuestro está montado con agentes de la policía local, funcionarios del ayuntamiento que se encargan del tema de la movilidad urbana, de las grúas, los voluntarios de la agrupación de Elche de Protección Civil y también los dispositivos que mantenemos junto con Cruz Roja y DIA directamente. Por supuesto, también forman parte de este dispositivo elementos fundamentales de la seguridad de la fiesta, como son bomberos, como son Guardia Civil y también fundamentalmente como es el Cuerpo Nacional de Policía, que trabajamos conjuntamente en muchos de los elementos de las fiestas, fundamentalmente la Nit de Rambla. Los días 13 y 14 de agosto, días de la Nit del Alba y la Roa, volverán a ser los momentos más delicados, por lo que los efectivos de Protección Civil, Cruz Roja y DIA se incrementarán hasta los 90. Durante la Nit del Alba se establecerán puntos de primeros auxilios en la Plaza de Santa Isabel, la Glorieta y las Vallas. Mientras, durante la noche de la Roa se intensificará la vigilancia tanto en los alrededores del recorrido de la misma como en las inmediaciones del Estadio Martínez Valero y el polígono de Altavix. Dicho día, los puestos de primeros auxilios se trasladarán a la Plaza de las Corales y la Mutua Maz. Paralelamente, para evitar incidentes como los vividos el año pasado tras explotar un arcabuz en Plaza Obispo Siuri, la policía local no solo reforzará su presencia en la zona de inicio del alardo, sino que ha recomendado que se adelante la zona del comienzo de los disparos. Jesús Andreu es jefe de la policía local. Vamos a incrementar más, lo que si cabe, la presencia en la zona de inicio. Que este año también le hemos recomendado que no inicien, como siempre, en el Obispo Siuri, porque siempre hay gente presencia, sino que lo hagan ya en el centro de Azquibáñez. A la par va a ir todo en torno a medidas de seguridad, como son el regar la calle, las comas bastante agua abundante, antes y después, de tener barriles de agua en torno al final del tramo para que desfile toda la pólvora, y sobre todo que la gente que va a participar del alardo, los testeros, no vayan bajo los efectos del alcohol. El concejal de seguridad ha asegurado que todas las armas deberán haber pasado la inspección previa, ya que los festeros deberán presentar un carné que acredite que han superado correctamente los controles. Precisamente el lanzamiento de carretillas durante la noche del 13 de agosto será otro de los momentos delicados de las fiestas. El horario para el lanzamiento en la zona acotada volverá a ser el mismo del año pasado, es decir, las 12:30, de 12:30 a 3:30. Para garantizar la mayor seguridad, la policía local controlará que no accedan al recinto ni menores de edad ni personas que se encuentren bajo los efectos del alcohol u otras sustancias. Además, se volverá a prestar especial atención a la avenida de Novelda, una zona donde habitualmente suele tener lugar el lanzamiento de carretillas durante las obras previas. A este respecto, además de mantener dotaciones policiales de vigilancia, el concejal de seguridad Emilio Martínez ha recordado que quienes lancen carretillas fuera del horario establecido y la zona acotada se enfrentan a multas de hasta 3.000 euros. Una sanción que afirma que la subdelegación de gobierno cumple a rajatabla. Emilio Martínez, concejal de seguridad. Nacional como nosotros, no solo en la avenida Andorra, también hay algunas razones, la plaza de católicos también hay de menor intensidad, ¿no? Pero también tomaremos las medidas para que, si podemos evitarlas. Sabemos que esto es difícil y controvertido, ¿no? Por eso la moción de tolerancia de la zona acotada de carretillas conlleva también que fuera de esa zona acotada no se deben lanzar, ¿no? Que por tanto se pueden poner hasta multas de 3.000 euros en caso de que eso suceda, ¿no? La policía local prosigue con las inspecciones en los puestos de venta de artículos pirotécnicos, habiendo requisado ya algunos proyectos. Jesús Andreu, jefe de la policía local. Se han requisado, sobre todo con la CDN de Torrellano, donde se encontró venta de pirotecnia en los puestos de venta ambulante, como se está prohibido. Sabéis que el decreto de efectos explosivos del 298, en su IPC-19, prohíbe una serie de actividades en torno a la pirotecnia, ¿no? Y entonces es el ejercicio de la venta ambulante de productos pirotécnicos. Las fiestas patronales comienzan el próximo sábado y, como cada año, el prolegómeno que nos anuncia la cercanía de las fiestas en la presentación de la revista Festa de Elche. El salón de plenos del ayuntamiento fue el escenario donde se dio a conocer la edición número 55 de esta mítica publicación municipal que se edita en nuestra ciudad desde 1942. Este 2009 se conmemora el 300 aniversario del Consueta, de 1709, el más antiguo que se conserva y el cuarto centenario desde que el ayuntamiento se hiciera cargo del Misteri. Para celebrar estos aniversarios, la revista Festa de Elche de este año se centra en el drama asuncionista con el título Una Festa Viva. La revista está compuesta por 15 artículos realizados por investigadores del Misteri de partes del mundo tan sorprendentes como Japón o Alemania. Joan Castaño, coordinador de la Festa de Elche. Com es pot comprovar en les pàgines, no tot està dit sobre la festa i algunes de les coses que s'han dit cal revisar-les i cal puntualitzar-les. I d'altra banda, també representa un pas endavant en la internacionalització de la comunitat investigadora sobre el nostre drama sacre, que ha deixat ja de ser exclusivament local per a convertir-se en tema d'estudi en universitats de tot el món. En el interior de la revista podemos encontrar reflexiones sobre la evolución de la festa, su futuro, su importancia en la sociedad ilicitana, así como investigaciones históricas sobre las representaciones. El director de la revista, el historiador Miguel Ors, destacó durante la presentación que el Misteri ha sobrevivido a 500 años de historia y a todas las dificultades, llegando al momento de esplendor en el que se encuentra. Aunque recordó que se deben buscar nuevas fórmulas de financiación para la festa. Miguel Ors. Es verdad que contamos con la generosidad de instituciones y de personas, pero somos muchos los que pensamos que necesitamos nuevas fórmulas de financiación. Por ejemplo, una fundación sin ánimo de lucro probablemente podría ser una ayuda para estos nuevos tiempos y estos nuevos retos que se plantean en torno a la festa. Con motivo del décimo aniversario de la creación de la web www.lafesta.com, se ha creado una nueva página con el objetivo de mejorar la visibilidad y la descarga de los fondos almacenados. Este proyecto nació para realizar una descripción del Misteri y así dar a conocer el símbolo vivo que identifica a los ilicitanos desde hace siglos. Con la expansión de Internet, esta página web creó nuevos apartados que recogían documentos históricos, fuentes, representaciones plásticas de la Asunción, etc. Tras cumplir 10 años, la página web sigue fiel a su compromiso con el pueblo de Elche y con la festa. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Para dejar de lado las noticias sobre las fiestas de Elche, destacar que el grupo de ocio asociado montará su propia barraca para las fiestas de agosto en los aparcamientos del Estadio Martínez Valero. Con el nombre Barraca Estadio Summer Festival, los 30 locales de ocio que participan reunirán a diferentes grupos noveles de la ciudad. El grupo asociado ha mostrado su malestar de que el ayuntamiento no haya dado ninguna subvención para esta barraca. La barraca permanecerá abierta desde el próximo sábado hasta el día 15 de agosto y será una alternativa más en las fiestas ilicitanas. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con la información sobre Elche. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Elche en punta. Toda la actualidad del Elche Club de Fútbol en Radio Express Cadena COPE. De lunes a viernes a la 1:30 de la tarde. Y si te lo perdiste o quieres volver a escucharlo, repetición a partir de las 7 de la tarde. Dos oportunidades diarias para conocer la actualidad del Elche Club de Fútbol y del deporte ilicitano. Elche en punta, con Paco Gómez. Consigue gratis el Pai Pai del Misteri de Elche. El diario Información te regala el viernes 7 de agosto un Pai Pai en honor a la fiesta más grande de los ilicitanos. Recuerda, este viernes 7 de agosto, el Pai Pai del Misteri de Elche, gratis al comprar el diario Información, con la colaboración de Mesón el Granaíno y restaurante Dátil de Oro. Yo

En otro orden de cosas, el Tribunal Superior de Justicia de la Generalitat Valenciana ha estimado el recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil Edifici Pasarela de Elx contra la desestimación presunta por silencio administrativo de la reclamación realizada sobre el importe de liquidación impuesto por la adquisición de 6 fincas rústicas en el año 2001. La mercantil alegó en su defensa que pagó la cantidad estipulada en la escritura por el concepto de impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Con posterioridad, la administración elevó la cantidad a pagar hasta los 7.900.000 euros, acogiéndose al precio de mercado. Finalmente, la sala ha dado la razón a la mercantil, considerando que no existían motivos para esta revisión al alza. La Asociación de Empresas Turísticas de Elche y la Asociación de Comerciantes organizarán el cuarto concurso de tapas de Elche, en el que todos los establecimientos podrán dar a conocer su variada gastronómica. Todos aquellos bares y restaurantes que pertenezcan a Elche pueden inscribirse en Destápate, que se realizará del 19 de octubre al 23 de noviembre. Y con esta iniciativa los amantes del tapeo podrán disfrutar un año más de las mejores tapas de la ciudad a un buen precio. Más de 3.000 personas han acudido a los actos programados en la terraza del Escorchador, música, cine y teatro que se ha desarrollado desde el 25 de junio y que concluirá mañana viernes. Las actividades promovidas por el Instituto de Cultura han sido un éxito para los organizadores al acudir más público del que se esperaba en verano cuando la ciudad queda vacía. La actuación de la artista británica Alondra Bentley fue la que más asistencia de público experimentó, con 329 personas. Alicia García, gestora cultural del Instituto Municipal de Cultura. Aparte de traer propuestas más o menos internacionales o nacionales, impulsar el tejido local, el tejido cultural local, y en ese sentido pues está lo de La Rata con Abel Brí, o por ejemplo lo que decíamos de Beneu, o José Torres Frío, que actúa hoy junto a un videojockey, que es un estudio de flamenco, que le dijimos que hiciera una propuesta un poquito más pues contemporánea, más diferente, y José Torres es de la ciudad. Es la 1:16, llegamos al final de este informativo, pero antes, como siempre, repasamos el tiempo que tendremos durante la jornada de mañana, viernes 7 de agosto. Mañana contaremos con intervalos nubosos en el litoral a primeras horas, tendiendo a disminuir por el día hasta quedar poco nuboso. Vientos flojos de componente este con intervalos de moderado en el litoral por la tarde y temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso ligero. Mañana viernes tendremos una máxima de 32 grados y una mínima de 22. En estos momentos contamos con 30 grados en el centro de la ciudad. Nada más, nos despedimos. Ya saben que pueden seguir informados a través de nuestro portal multimedia infoexpress.es.